Bienvenidos un lunes más a la emisión en directo de Radio Topo, en programa Mate Amargo del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. La emisión en directo de Radio Topo de hoy lunes, que empieza ahora en el 101.8 de FM. Mate Amargo de hoy tenemos a un invitado especial, se llama Rubén López, es guatemalteco y estos días está de gira entre nosotros en el territorio aragonés. Rubén López es uno de los fundadores y coordinador de ASOSMU, Asociación para el Desarrollo Sostenible de la Mancomunidad Huista, una asociación que lleva 6 años trabajando en el marco de la soberanía alimentaria y la producción agroecológica en Huehuetenango, Guatemala. Su objetivo es lograr una alternativa viable en la lucha contra la pobreza y la exclusión a través de la formación y la asistencia técnica y la incidencia en la vida pública. Nuestros compañeros y nuestras compañeras del Comité Internacionalista han estado hablando con él este fin de semana pasado y han elaborado una entrevista que a continuación os voy a poner para que conozcáis a Rubén y el trabajo que hace en ASOSMU. Bueno, esta tarde nos acompaña Rubén López Herrera, es fundador de ASOSMU, una ONG que trabaja en la región huista, en Guatemala. Es el actual coordinador y el representante legal, pero también es miembro del Consejo Directivo del Movimiento Chukimpo y de la Red Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Rubén cuenta con más de 25 años en experiencia en desarrollo comunitario y en ASOSMU llevan trabajando ya cerca de 7 años, ¿verdad, Rubén? Así es. Bueno, para explicar un poquito lo que es ASOSMU, vamos a centrarnos en el trabajo que se viene realizando, sobre todo en soberanía alimentaria. Cuéntanos un poco con qué concepto trabajáis en ASOSMU, en este terreno. Bien, antes que todo, pues agradecer la oportunidad de poderme dirigir a las personas que de alguna manera tienen interés en conocer lo que nosotros desarrollamos. Como decía la compañera, me llamo Rubén López Herrera, soy guatemalteco, originario de un municipio que se ubica en el departamento de Huehuetenango, que se llama San Antonio Huista. Vivimos muy cerca de la frontera con Chiapas. El trabajo que nosotros venimos desarrollando en la región inicia en marzo del 2003, en que fue cuando comenzó a trabajar para organizar a la población buscando algún modelo de desarrollo para revertir la pobreza, la exclusión en que vive la población en la zona. Actualmente, la Asociación para el Desarrollo Sostenible de la Mancomunidad Huista, que es una asociación civil, cuenta con presencia en los 6 municipios que históricamente conforman la región Huista. Huista, en el idioma maya popti, que es el que se habla en la zona, significa hermano. Por lo tanto, pues todos los habitantes de la zona nos reconocemos como provenientes de un tronco común, como hermanos que hemos vivido, hemos sufrido y tenemos como objetivos de lucha revertir los problemas de la pobreza, extrema pobreza, los problemas del medio ambiente, el recalentamiento global, la violencia que se vive en la zona. Y bueno, pues nuestra asociación cuenta actualmente con 75 grupos organizados en 64 comunidades y con una población beneficiaria de los proyectos que estimamos en este momento en 1.600 familias. Cuando iniciamos el trabajo nosotros en la zona, pues comenzamos trabajando con 12 grupos de 3 municipios, con apoyo de Manos Unidas de España. Un año después nos comienza a apoyar la Comisión Hispano-Guatemalteca de Derechos Humanos y logramos incorporar 8 nuevos grupos. Estuvimos trabajando como 2 o 3 años con 20 grupos y más o menos unos 500 beneficiarios de 4 municipios. Pero la idea era en algún momento pues poder ampliar el trabajo a toda la región Huista, y es así como hemos ido creciendo. ¿Qué objetivo persigue? Porque hablamos de proyectos, pero ¿qué tipo de proyectos son? O sea, son de desarrollo, pero ¿cuáles son los objetivos que se persiguen en global, no solo en cada uno de ellos? Ya, a nivel global, nosotros como un objetivo central que tenemos es transformar la situación política, económica, social, cultural y medioambiental que se vive en la zona, tomando como base, digamos, la cultura, los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, que haya una participación con equidad de género y bueno, que la gente pues pueda ser reconocida como un sujeto político, social, y que no se le vea únicamente como un objeto. Entonces, cuando comenzamos este trabajo, yo siempre he reconocido que durante los 2 primeros años y medio lo hicimos en una línea equivocada, porque en ese momento pues nadie hablaba, no se sabía, desconocíamos todo lo que tiene que ver con la producción ecológica. Entonces nos dejamos llevar por la corriente de las políticas del gobierno y de casi todas las organizaciones que estaban enmarcadas en la producción convencional, es decir, a base de agroquímicos, y que de alguna manera tuvimos que hacer un alto en el camino en el 2006, que es cuando nos acercamos a la Red Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria a través de un proyecto de cooperación de Barcelona. Y entonces ahí fue donde definimos reorientar todo nuestro esfuerzo hacia la producción ecológica en el marco de la soberanía alimentaria. A partir de ahí, pues hemos venido desarrollando toda una experiencia, no solo en el ámbito organizativo, en la formación y la capacitación, sino también en la asistencia técnica productiva, en la investigación y en la incidencia también en la política pública. Porque estamos hablando de, cuando hablamos de estos proyectos agroecológicos, dentro del marco de la soberanía alimentaria, la experiencia que tenéis ha sido muy positiva en cuanto a que se ha aumentado el nivel de producción, pero también estamos hablando de una actividad que pretende defender el territorio. Sí, de hecho la producción agroecológica en el marco de la soberanía alimentaria pues se asume, ¿va?, como el derecho que tienen los pueblos, las comunidades, a definir sus propias formas de producción y de consumo. Esto entra en contradicción, digamos, con las políticas agrocomerciales que pretenden atar al campesino, digamos, a créditos, al uso de insumos, y que de hecho han generado un grave daño no solo a la naturaleza, al medio ambiente, sino a la economía, a la salud de las personas, y que nosotros mismos nos dimos cuenta que los proyectos que veníamos implementando anteriormente pues no generaban un cambio, un mayor impacto en la población. A través de la producción agroecológica, nosotros hicimos un estudio de la productividad en la zona, de tipo de abonos químicos, plaguicidas y todo que se utilizaban en los terrenos. Y bueno, pues se llegó a la conclusión que ya el cultivo de maíz y de frijol ya no era rentable. Los campesinos lo seguían cultivando de alguna manera porque el maíz y el frijol es la base de la alimentación. Y el campesino en la zona por naturaleza le tiene un gran amor a la tierra, a sus siembras, y aunque sepa que lo que va a cosechar es menos que lo que está invirtiendo, lo hace por esa satisfacción de sentirse que está haciendo, pues que tienen que ocuparse y que algún beneficio le va a quedar. Entonces nos dimos cuenta que efectivamente ya para el 2006, pues lo que los campesinos cosechaban en un área de 20 metros cuadrados, que ya lo llamamos una cuerda de terreno, era un equivalente a 4 sacos de maíz usando agroquímicos. Entonces, cuando se comenzó a sensibilizar a la población de que había que recuperar las formas ancestrales de realizar sus cultivos, nosotros asumimos que ese proceso no era posible lograrlo de una manera inmediata. Entonces se definió de que el 20% de la tierra que producen los campesinos en ese momento la destinaran para las prácticas agroecológicas, y que en un periodo de 3 años esperábamos que alcanzaran el nivel de volumen de cosecha ya orgánicamente a lo que estaban cosechando en ese momento con agroquímicos. Este fue un proceso difícil porque la mayoría de los socios en ese momento eran hombres y dijeron que no estaban de acuerdo porque nadie les garantizaba que fueran realmente a obtener buenas cosechas. Ya la tierra se había acostumbrado a los químicos y que ellos no se podían arriesgar porque además lleva mucho esfuerzo, mucho trabajo, y si les salían malas cosechas, pues cómo iban a poder mantener a sus hijos. Esto de alguna manera nos llevó a la situación que fueron las mujeres, las esposas de ellos, las que dijeron que ellas tenían alguna experiencia en la agricultura porque siempre apoyaban a sus esposos en hacer esos trabajos, y que si nosotros les proporcionábamos la herramienta, las semillas, los insumos que se iban a necesitar, que ellas iban a asumir el reto. Es por eso es que yo creo que actualmente a SOSMO el 75% de los beneficiarios son mujeres. La sorpresa más grande que llevamos nosotros fue que ya desde el primer año, en la asamblea, la tercera asamblea anual que se hizo, ya en el informe que presentaron los beneficiarios, algunos habían obtenido 7 sacos de maíz. Casi habían duplicado la cosecha desde el primer año. Aparte de eso, lograron a través del uso de plaguicidas naturales que se les había capacitado a controlar las plagas. Entonces actualmente ya hay un buen porcentaje de agricultores, agricultoras, pues que prácticamente ya cultivan el 50% de sus terrenos usando recursos pues naturales. Es importante también para nosotros destacar que la región Huista es reconocida como el lugar donde se originó la semilla del maíz, o sea, donde nuestros antepasados los mayas descubrieron la semilla del maíz, en torno al cual se desarrolla toda la cultura. Pero ya para esa época apenas pudimos identificar 4 variedades de semillas nativas criollas de maíz y 3 variedades de frijol. A partir de ahí, SOSMO comienza un esfuerzo muy grande por ir identificando agricultores en las comunidades, y hemos ido recuperando algunas variedades de semillas de maíz, incluyendo la semilla originaria del maíz, que nosotros la conocemos como el salic, y que esta semilla también logramos recuperar otra variedad de semilla que ya es una evolución de la primera, que la hemos denominado Ishim-Ku. Ishim quiere decir maíz, Ku quiere decir sagrado, lo primero, lo divino, lo originario. Actualmente hemos rescatado un promedio de 45 variedades de semillas locales nativas criollas de maíz y un aproximado de 35 variedades de frijol. Eso pues creo que de alguna manera, junto a todo un esfuerzo que hemos hecho en el cultivo de hierbas alimenticias, plantas medicinales, frutales, en la reforestación, es lo que llevó a que SOSMO este año fuera meritoria del Premio Nacional definido como Protectores de la Naturaleza, que otorga el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente en Guatemala. Bueno, no sé. Eso es un buen reconocimiento a una labor de muchos años que estáis realizando. Te quería preguntar también, en general, a nivel de Guatemala, ¿cuál es la situación que se vive en cuanto a los recursos naturales y el expolio que se está produciendo por las transnacionales? ¿Y cuál es la vía por la que estáis luchando para evitar que siga produciéndose esta situación? Bueno, yo diría que la situación política, económica, social, cultural, medioambiental que vive Guatemala ha empeorado en los últimos años. Creo que en lugar de haber habido un avance después de la firma de los acuerdos de paz, lo que ha habido es un retroceso. De hecho, en Guatemala el 80% de las tierras productivas, que son de una alta calidad, digamos, están en manos del 2% de la población, de latifundistas, que han despojado a los campesinos de la tierra. El campesino vive en las partes más quebradas, donde las tierras son menos fértiles, donde es muy difícil, digamos, la producción. A esto se suman agravantes actualmente como las redes de narcotráfico, especialmente en la zona nuestra. Los narcotraficantes se han apropiado o le van comprando la tierra a los campesinos, y entonces cada vez el acceso a la tierra es más difícil. En términos políticos, ¿verdad? En Guatemala hay elementos de fortaleza y elementos de debilidad. Yo diría, es notable en Guatemala el elemento de que el sector de la mujer es un sector muy organizado, muy beligerante, y que está a la defensa de los derechos humanos, a pesar de que la violencia que se ejerce contra la mujer es terrible, ¿verdad? Pero también están los pueblos indígenas, que cada vez se han fortalecido más en la defensa del territorio, de los recursos naturales y de la cultura. Actualmente el gobierno en Guatemala, y especialmente en la zona huista de donde yo provengo, ha autorizado a empresas transnacionales, especialmente del Canadá, a 15 concesiones para la exploración y la explotación minera a cielo abierto. Ante el daño que esto puede ocasionar, y que de hecho está ocasionando en otras partes del país, en el 2006 se inicia en la región toda una campaña de organización, de sensibilización para la defensa del territorio y la lucha contra estas empresas. Y se lleva a cabo las primeras consultas comunitarias. La región huista, como región, es la primera región del país donde en los 6 municipios se llevan a cabo estas consultas, en las cuales participa no menos del 99% de la población, incluyendo niños, ancianos, la gente que no pudo estar en las consultas, generalmente es la población que se encuentran como migrantes en Estados Unidos y que por ese motivo no pudieron estar. Pero incluso los niños participaron sin derecho a voto, pero se les definió como una categoría, como testigos del futuro. Entonces es impresionante los resultados, ya que el 100% de la población manifestó su rechazo a estas políticas, no solo contra la exploración y la explotación minera, sino también contra la construcción de hidroeléctricas y otro tipo de megaproyectos que el gobierno ha contemplado para la zona. ¿Y cuál ha sido la respuesta del Estado? El gobierno, en principio, no reconoce la validez de las consultas, dicen que no son vinculantes con la ley, pero además cuestiona a las organizaciones sociales en el el sentido de que la gente se opone a la minería. El gobierno argumenta que la minería va a llevar educación, salud, carreteras, va a llevar beneficios, y que las organizaciones sociales se oponen ciegamente sin tener una propuesta alternativa de desarrollo. En este caso, nosotros como región hemos venido trabajando ya en propuestas concretas de un modelo de desarrollo sostenible para la región, y ese modelo lo basamos principalmente en la producción agroecológica, en la soberanía alimentaria, en la diversificación de cultivos, en la reforestación y en la capacitación técnica. Entonces, bueno, yo actualmente tengo la oportunidad que, aparte de ser el coordinador de ASOSMO, estoy como asesor político de las 6 municipalidades de la región, y lo cual de alguna manera me permite sensibilizar, concientizar a las propias autoridades para que se pongan del lado del pueblo en la defensa de los recursos naturales. Hace exactamente 15 días se conmemoró en la región, porque como región Huista fuimos la primera región también en, una vez se habían hecho las 6 consultas, se hizo una concentración por la cual se declaró a la región Huista libre de minería. Entonces se ha buscado instituir el día de la consulta en cada municipio como un día festivo, y cada año se conmemora el aniversario, digamos, de la declaratoria de la zona libre de minería. Pues recientemente hubieron elecciones en Guatemala, los nuevos alcaldes no han tomado posición, van a tomar posición hasta el 15 de enero del próximo año. Sin embargo, se les invitó, se les convocó a este evento, y ya por lo menos suscribieron un acuerdo las 6 municipalidades que van a tomar el poder de oponerse a estas políticas contra la minería. Entonces se está haciendo todos los esfuerzos posibles, digamos, por librar una lucha política, porque de ninguna manera nosotros quisiéramos volver a tener que empuñar las armas para defender el territorio, y esa es una amenaza que está latente, porque la gente, cuando uno platica con los campesinos, en las organizaciones sociales, pues hay mucha gente que dice que si el gobierno no respeta, si las transnacionales se meten por la fuerza a la zona a implementar sus proyectos de exploración, de explotación minera, va a haber otro enfrentamiento. Entonces, es una situación que está ahí y que esperamos no se llegue a eso. Pero bueno, es una lucha que se está librando. Creo que es importante destacar que todo este tema de la producción ecológica, en la soberanía alimentaria, el tema del territorio, los recursos naturales, la cultura, los derechos humanos, son parte integral de un modelo de lucha que se está librando, pues, para el buen vivir. O sea, la gente no tiene en la mente acumular riquezas, competir con el hermano, sino pues que la vida pueda ser más armoniosa, en más equilibrio con la naturaleza, y que, bueno, todos tengamos lo justo para una vida digna. Sobre este concepto de buen vivir quería preguntarte, porque estamos hablando de un concepto de vida, pero también es un, como decías, un concepto político que se está empezando a definir en Guatemala, se está empezando a debatir cómo se articula ese, qué se entiende por buen vivir y cómo se puede llegar a que eso una un poco todas estas fuerzas, estas luchas que se están librando en Guatemala. Me gustaría que nos explicaras un poco qué, más profundamente, qué es el buen vivir y, bueno, cómo lo estáis ¿Cómo ves ese proyecto de englobar un poco todas estas luchas en torno al buen vivir? Bueno, mira, nosotros yo creo que si partimos desde elementos históricos, culturales, de la cosmovisión maya popti, hay experiencias que antiguamente se practicaban en la zona. Por ejemplo, cuando los campesinos hacían sus cultivos, normalmente se daba una situación en que cuando alguien quería ir a trabajar o hacer un trabajo, entonces invitaba a otros, sus vecinos y todo, para que un día fueran a trabajar con él, al otro día iban con el otro, y eso era un poco haciendo el trabajo, pero como tener un espacio para ir conviviendo, para ir compartiendo. Eso ya se conocía como cambio de mano. Igual cuando una pareja de jóvenes definían contraer matrimonio, y que era pues reconocido por la comunidad, entre toda la comunidad le construían su casa. Ese tipo de valores se fueron perdiendo. Pero también hubo otra experiencia con el desarrollo de las cooperativas, que también te enseñan pues a colaborar, a cooperar, a ayudarse mutuamente. Y finalmente yo diría que se da otro momento, es muy interesante, y es ya durante el conflicto armado interno, que mucha población tuvo que abandonar sus casas, su tierra, y entonces se conformaron nuevas comunidades para defenderse de la represión y en el exilio, y entonces la gente como que asumió que tenían que aprender a poner en común lo que cada quien tenía, y entonces eso se fue algo muy interesante. Sin embargo, tras la firma de la paz, cuando se comienzan todos estos temas de los tratados de libre comercio, toda la política de globalización neoliberal, que le empiezan a meter un montón de ideas a la población, de que en cada uno hay un empresario, que uno puede desarrollarse, y todo el tema del consumismo, a competir con el hermano, a estar mejor que otro, o sea, una serie de antivalores, pues de hecho la gente los ha ido asumiendo. Entonces nosotros entendemos como el buen vivir, en principio, es vivir en armonía con la naturaleza, con el hermano, aprender de nuevo a compartir, a ser solidarios, a no ser egoísta y a trabajar en común, a colectivizar lo que es posible, siempre respetando obviamente los derechos de cada uno. Uh-huh. En esto yo creo que es muy importante el trabajo de educación, de formación, pues que como instituciones o como asociaciones nosotros venimos desarrollando. Pero igual, cuando se dan este tipo de amenazas contra el territorio, contra los recursos naturales, pues también ahí se manifiesta la disposición de la población a trabajar por eso. Quería preguntarte también, porque esto está muy relacionado, como decías, uh-huh, con la cosmovisión maya, por todo este trabajo que estáis haciendo de recuperación de lugares sagrados, de recuperación un poco de todas estas tradiciones que quizás se han ido perdiendo en la zona de la que provienes. Cuéntanos un poco qué se está haciendo en ese sentido, cuáles son las experiencias que estáis teniendo. Bien, la región Huista es un área muy rica en su diversidad de fauna, de flora, cultural. Hay una unidad, digamos, cultural. Sin embargo, durante todo el proceso de la conquista, de la colonización, se fueron creando municipios, comunidades, donde la gente fue perdiendo mucho de su cultura. Entonces hay algunos pueblos donde la gente se define, como el caso de Jacaltenango, Concepción Huista, como poblaciones mayoritariamente indígenas, en un 95, un 99%, y otros municipios como el de donde yo provengo, que ahí la población indígena es minoritaria. Entonces se dieron la colonización, de hecho, en los momentos más terribles, llevaron a destruir toda la cultura, los conocimientos científicos de nuestros ancestros, y bueno, se nos enseñó a despreciar todo. Con la firma de los acuerdos de paz y con estas experiencias de vida que tuvo la población, que tuvo que abandonar su territorio, aprender a convivir con otras personas de otras culturas, de otras etnias, eso pues como que de alguna manera fue fortaleciendo esto. Una vez establecidos los acuerdos de paz, donde se establecen claramente los derechos de los pueblos indígenas a organizarse, a desarrollar su espiritualidad y todo eso, ha sido una herramienta muy valiosa que se ha ido recuperando. Yo particularmente soy de la opinión que ningún cambio va a ser posible en Guatemala si no partimos de recuperar nuestras raíces, nuestra cultura. Entonces hemos iniciado todo un proceso, primero de aceptar nuestra ignorancia, nuestras visiones erróneas ante los ancianos, a explorar un poco más a fondo cuál es su concepción del mundo, de la naturaleza, del desarrollo de la sociedad, y bueno, los valores propios de la cultura. Entonces estamos actualmente en un esfuerzo muy grande como el SOSMO. Yo actualmente estoy coordinando una serie de actividades con la Academia de Lenguas Mayas para que la academia que tiene su sede en Jacaltenango pueda tener representantes de cada municipio. Por un lado, la identificación de los guías espirituales de cada municipio, la ubicación y la identificación de los lugares sagrados, porque bueno, en la zona arqueológicamente están identificados como unos 20 lugares así que han sido reconocidos, pero igual yo creo que hay como un 70% que la gente sabe que ahí se hacían ceremonias, que estos lugares efectivamente fueron puntos de referencia en la medida, digamos, porque el Popmuj y los libros mayas dicen que la tierra y los astros fueron medidos y fueron ubicados los puntos de referencia para esas medidas. Entonces se ha estado haciendo ese esfuerzo. Estamos ahorita con la idea de, y bueno, muchos de estos lugares fueron destruidos o han estado en un proceso permanente, digamos, de destrucción. Entonces nosotros ahorita estamos en el esfuerzo de identificar esos lugares, recuperarlos, restaurarlos, pero además sensibilizar a la gente, a las poblaciones, escuelas, institutos, para que reconozcan y se apropien de la riqueza cultural que eso tiene. Un buen proyecto que va para largo, ¿no? Sí, yo creo que es algo muy importante. Bueno, estamos haciendo todo un esfuerzo ahorita y preparativos para el 13 Baktun, que va a ser el 22 de diciembre del 2012. Esperamos en la región contar con la presencia de guías espirituales de otras partes del mundo y de la zona y de personas, digamos, que estén presentes para ese acontecimiento que va a ser muy importante precisamente para fortalecer todo el tema de nuestra cultura, ¿verdad? Y desear que la naturaleza, la tierra, pues en esta nueva era sea de paz, sea de tranquilidad, de un desarrollo humano, ecológico, cultural, o sea, un nuevo mundo. Un nuevo mundo muy diferente al que ahora se nos plantea desde estas imposiciones capitalistas y neoliberales. Pues con este deseo de que se dé ese cambio y que otra Guatemala sea posible, nos vamos a despedir agradeciéndote que hayas venido a nuestro programa. Gracias, Carlota, y bueno, pues me alegró muchísimo estar aquí contigo. Este es el nuevo corrido que yo les vengo a cantar, de dos hermanos muy buenos que tuvieron que pelear. Juan Luz, uno se llamaba, el otro José Manuel. Y empezaron las discordias por una mala mujer. Llegó Juan Luis a una fiesta con la mujer que él quería. Esto presente lo tengo. El año 30 corría. En eso llegó su hermano con su guitarra en la mano. Empezó cantando versos como retando a su hermano. Mira, Juan Luis, que te digo, esa mujer ya fue mía. No tengo la culpa, hermano, eso yo no lo sabía. A su muy buena pistola José Manuel echó mano, de dos balazos mató a la mujer de su hermano. José Manuel, lo que has hecho, hoy mismo te va a pesar. Mataste lo que quería, con tu vida de pagar. Se salieron para afuera y se oyeron dos disparos en el quicio de una puerta. Los dos hermanos quedaron. Bueno, pues hasta aquí la charla que le grabamos a Rubén. Y si queréis saber más, si queréis participar en una charla abierta que va a haber el próximo día 27, jueves, titulada Soberanía Alimentaria en Guatemala. Y también se estrenará el documental El Buen Vivir, tejiendo la nueva Guatemala, producido en Guatemala por el movimiento Chukin Pop y dirigido por la zaragozana Ana Bueno Bayo. Este documental nos ofrece la reflexión de los pueblos indígenas de Guatemala sobre el nuevo concepto del buen vivir como guía de vida y desarrollo. Bueno, no he dicho dónde es la charla, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en Gran Vía número 2. Será el jueves 27 de octubre a las 7 de la tarde. aparte de todo esto que hemos hablado sobre Guatemala, hemos encontrado en la web del Movimiento Sin Tierra de Brasil, MST, una noticia interesante. Lo que pasa es que está en portugués y os voy a dar la dirección para que la miréis vosotros directamente y no tenéis que soportar mi brasileño portugués, que no existe, es que no sé. www.mst.org.br, BR de Brasil. Ocupe Wall Street o MST juntos, ocupar, resistir y producir un nuevo mundo. Se ve que el MST, Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, han estado haciendo movilizaciones en Nueva York, en Wall Street, y mejor que lo veáis vosotros en la web. www.mst.org.br. Solo hago verdadera reggae, solo canto lo que me sucede, solo te cuento mi suerte, solo canto lo que mi corazón siente. Solo hago verdadera reggae, solo canto lo que me sucede, solo te cuento mi suerte, solo canto lo que mi corazón siente. No te preocupes, no te derrumbes, escucha reggae. Y por último, recordaros que nuestros compañeros de Mundubat, con los que el Comité Internacionalista mantiene algún que otro intercambio en materia de cooperación con algún proyecto, y hemos recibido la noticia de los secuestrados en los campos de refugiados de Tinduf. Según la agencia EFE, la ONG vasca Mundubat ha pedido hoy prudencia ante el secuestro de tres cooperantes españoles en Rabuni, Argelia. Y ha informado que uno de ellos, Enrique González, quien pertenece a esta organización, ha resultado herido, aunque parece de carácter leve. Los cooperantes, Anoia Fernández de Rincón, miembro de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Extremadura, Enrique González y la italiana Rosella Urru, fueron secuestrados la pasada medianoche en Rabuni, Argelia, cerca de los campos de refugiados saharauis de Tinduf, y ofrecieron resistencia cuando fueron atacados por hombres armados vestidos de militares, han explicado a EFE algunos de sus compañeros. En unas breves declaraciones hechas en la calle Sombrería del Casco Viejo de Bilbao junto a la sede de Mundubat, el presidente de esta ONG, Iñaki Markiegi, ha dicho que se están dando pasos importantes para tratar de conseguir la liberación lo antes posible. Con evidente preocupación, Markiegi ha destacado que está en juego la vida de ellos e incluso ha habido heridos y la situación está complicada y no se sabe de la autoría del secuestro. Al hablar de heridos, se ha referido al miembro de la ONG vasca, Enrique Yales, quien ha puntualizado que, según sus noticias, sus lesiones serían leves. El presidente de Mundubat ha dicho que los autores del secuestro han ido directamente a capturar a los cooperantes, ya que estos estaban durmiendo cuando han llegado los secuestradores. Ha comentado que su organización está en contacto directo y permanente tanto con los campamentos y las autoridades saharauis como con el Ministerio Español de Asuntos Exteriores, y que se han establecido los protocolos de seguridad correspondientes. Ha explicado que el secuestro tuvo lugar minutos antes de la pasada medianoche, cuando llegaron al campamento hombres armados en varias camionetas pick-up y se llevaron a los tres cooperantes. El presidente de Mundubat, que mantiene a cuatro cooperantes permanentes en ayuda a los saharauis de los campos de refugiados, ha preferido no extenderse en detalles dada la situación, según EFE. De todo eso he aprendido, he ganado unas a otras he perdido, empatado y hasta me he enamorado, pero del hip hop que me tiene ilusionado, y que lo diga todo el mundo que soy rapero y eso lo saco desde lo profundo. También me gusta el raga, el reggae y el R&B, y eso lo mezclo con los ritmos de aquí, porque yo soy rumbero, soy latinoamérica, soy afrocolombi, todo eso con el rap. vos sos rapper, sí. Sos de ghetto, sí. Te gusta la música que yo interpreto, sí. Y vos sos rapper, sí. Sos de ghetto, sí. Te gusta la música que yo interpreto. Ok, dime si sos rapper y si sos de ghetto, para ante todo expresarte mi respeto. Si te gusta el huevo y el tumbao, para decir que estás en la línea de tostao. La letra que proponga y que se cante bien, que al Babilón le dé un jebleu pa' que digan quién. No me importa tu género ni tampoco tu raza, solo quiero saber si estás conmigo en la casa. Ey, rap colombiano, la metralleta, para ver si de una vez por todas nos respetan. Ella, vos sos rapper, sí. Y sos de ghetto, sí. Te gusta la música que yo interpreto, sí. El vos sos rapper, sí. Y sos de ghetto, sí. Te gusta la música que yo interpreto. Ok, sí soy del ghetto, por eso merezco respeto. La pena soy de nacimiento, me miras y digo lo siento. Si hablas de talento, tengo también pantalones puestos. Si andas buscando por fuera, la verdad está por dentro. No me preguntes por qué hago rap para. No te importa, siente la música y energía dispara. No es vanidad, solo tengo mucho feeling. Pregúntale a la Chokip cómo le pegué en el reading. Ey, jaja, sobra decir que soy rapper. Soy de ghetto y se nota que yo sí que tengo clase. Ah, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés? Vos sos rapper, sí. Sos de ghetto, sí. Te gusta la música que yo interpreto. Ey, vos sos rapper, sí. Y sos de ghetto, sí. Te gusta la música que yo interpreto. Yo vengo del ghetto y me importa muy poco lo que hablen. Si quieren que digan que se me corrió el cable, pues la crítica destructiva ya se ha sentado en mi mesa, señalándome por cosas que al F no interesa. Muchos han querido apagar mi sonido, han insistido, no han podido y se han ido lejos. Llegaremos aunque la cosa esté dura. Somos del show y te traemos melanina pura. Para tu mal es una cura. Chokip Town es solo una. Somos ghetto flow, music, arte y cultura. Vos sos rapper, sí. Sos de ghetto, sí. Te gusta la música que yo interpreto, sí. Ey, vos sos rapper, sí. Y sos de ghetto, sí. Te gusta la música que yo interpreto. Vos sos rapper, sí. Y sos de ghetto, sí. Te gusta la música que yo interpreto, sí. Ey, vos sos rapper, sí. De ghetto, sí. Te gusta la música que yo interpreto. Ah, que lo que querés. Ah, que lo que querés. Ah, que lo que querés. Ah, que lo que querés. Ah, que lo que querés. Ah, que lo que querés. Hasta aquí el mate amargo de hoy, lunes 24 de octubre. A continuación tendréis a los compañeros de Onda Negra. Y continuar escuchando la emisión en directo de Radio Topo en el 101.8. Os recordamos, jueves que viene, día 27, a las 7 de la tarde en la Facultad de Económicas, en el Salón de Actos, la conferencia y presentación del documental, conferencia de Rubén López y el documental El Buen Vivir de Ana Bueno Bayo. Hasta el lunes que viene, que tengáis una feliz semana. Saludos a nuestros compas de Fendorella, que se han cambiado de horario. Y espero que les vaya bien por ahí, por los miércoles, en Radio Topo. Un abrazo a todas y a todos. Feliz semana. Y las lindas de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. La piel para dentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda unir cruzadas a fronteras. Soy un estado soberano y las lindas de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. ¿Te has enterado? Te lo repito. De la piel para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda o no cruzar la frontera. Soy un estado soberano y las lindas de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. De cualquier país. De cualquier país.